que el aire viene a buscarme, me encuentra como cada tarde solo, pero él bien sabe que ser tan libre es algo triste que ya no soporto. Yo nunca quise salir de tus brazos, porque en tus brazos me sentí feliz. Yo fui la tierra por donde tus manos hicieron surco de principio a fin. Hasta crecieron de repente alas y abandonaste nuestra jaula de oro. Te fuiste al aire con mis propias armas y me dejaste desarmado y solo. Ahora que abiertas están las puertas, ahora que tengo libertad en todo, oigo las quejas de aquellas rejas que me encerraron en tu jaula de oro. Yo nunca quise salir de tus brazos, porque en tus brazos me sentí feliz. Fui la tierra por donde tus manos hicieron surco de principio a fin. Mas te crecieron de repente alas y abandonaste nuestra jaula de oro. Te fuiste al aire con mis propias armas y me dejaste desarmado y solo. Mas te crecieron de repente alas y abandonaste nuestra jaula de oro. Te fuiste al aire con mis propias armas y me dejaste desarmado y solo. Mas te crecieron de repente alas y abandonaste nuestra jaula de oro. Te fuiste al aire con mis propias armas y me dejaste desarmado y solo.